Seguimos en la mañana kermesera, son las 9:01. Vamos a darle la bienvenida al aire al delegado del PAMI, acá en La Pampa, Luciano Ortiz. Luciano, Pablo, acá de Kermés, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿vos? Bien, bien, bien, trabajando. Bueno. Arrancando la semanita. Bien. Luciano, queríamos charlar con vos de dos o tres temitas. A ver, porque se está hablando mucho, sobre todo a nivel nacional, y bueno, es los medios se han hecho eco, y queríamos llevar un poco de claridad, sobre todo a jubilados y jubiladas. ¿Qué pasa con los medicamentos? Se habla de que algunos medicamentos han dejado de tener la cobertura del 100% para jubilados y jubiladas en todo el país. ¿Qué nos podés decir vos de PAMI? A ver. Bueno, a ver, efectivamente es así, es decir, PAMI tiene una lista de medicamentos que cubre al 100% y lo que ha sucedido es que esa lista se ha actualizado, se ha readecuado, de modo tal que hay algunos medicamentos puntuales que salen de esa lista y bueno, pasan a tener otro tipo de cobertura, en algunos casos el 40%, en otros casos el 70%. Bueno, esto en realidad, digamos, es algo que sucede en todas las obras sociales, digamos, a medida que va pasando el tiempo se van actualizando porque hay nuevas drogas, nuevos medicamentos, hay otros que dejan de ser convenientes, digamos, entonces se dejan de prescribir. Sencillamente tiene que ver con esa situación, es actualizar el Vademécum que se cubra el 100%. Esto no significa que no haya una cobertura al 100%, sino que se ha modificado la lista de medicamentos que así que tienen esa cobertura. ¿Y no han quedado afuera de esta cobertura medicamentos que, bueno, que lo utiliza mucho el jubilado y jubilada? En general lo que ha quedado afuera corresponde a medicamentos que no se utilizan para combatir enfermedades en sí, sino algún otro tipo de estado o de condición. Estamos hablando en general de analgésicos, suplementos vitamínicos, ese tipo de cuestiones. Eso, digamos, el ahorro, si se quiere, o esa modificación permite tener mejor cobertura en todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas, con largo tratamiento, HIV, diabetes, todo ese tipo de cuestiones que son mucho más quizás graves o prioritarias, para decirlo de alguna manera. Entonces se fortalece la cobertura en ese tipo de enfermedades y en detrimento quizás, como te decía recién, por ejemplo, un suplemento vitamínico. Bien. Que no deja de ser importante, por supuesto. Claro. Digamos, estamos hablando de adultos mayores que muchas veces no necesitan, pero bueno, también es cierto que en un contexto de restricción presupuestaria, donde no se gasta más de lo que se tiene, porque eso nos lleva a una situación en la que podemos caer en un desfinanciamiento del organismo. Recordemos que PAMI tiene más de 5.300.000 afiliados en todo el país, siendo la obra social más grande de Latinoamérica. Naturalmente, digamos que los costos de afrontar todos los beneficios que reciben nuestros jubilados y jubiladas realmente es altísimo. Entonces, ahí cuidar el recurso, digamos, se torna sumamente importante. Luciano, ¿se modificó en algo la cobertura del 100%? Digo, aquellos jubilados que venían accediendo, ¿se les modificó las condiciones o no? ¿Eso no se tocó tanto? No, las condiciones son exactamente las mismas. Bien. Las mismas que vienen desde hace ya varios meses, que incluyen hasta 5 medicamentos con cobertura al 100% dentro de ese listado, ¿cierto? De manera mensual. Y, por supuesto, que aquellos afiliados de PAMI que no pueden acceder por condición social vulnerable, digamos, de esa manera, digamos, porque realmente no pueden acceder, siempre pueden tramitar en las oficinas de PAMI algún tipo de subsidio social para poder afrontar esa cobertura. Obviamente, ese subsidio plantea ciertos requisitos para que efectivamente la cobertura vaya a quienes más lo necesitan y no por ahí a jubilados que pueden pagar quizás 2.000, 3.000, 5.000 pesos por, como te decía hoy, por ejemplo, un analgésico. Claro. ¿Ese trámite se hace en la delegación de acá de Santa Rosa? Correcto, en la delegación de Santa Rosa o cualquiera de las 14 que están en el interior de la provincia. Ah, bien, bien. Luciano, hablando de delegaciones, ¿han sufrido recorte de personal? No, para nada. Nosotros continuamos con el mismo personal con quien iniciamos. Hemos tenido algunas bajas por jubilación, nada más. Pero hoy día tenemos exactamente la misma planta con la que iniciamos. sacando obviamente esos casos que te decía, que por jubilación obviamente han abandonado el organismo. Claro. La última que te hago con respecto al tema de medicamentos, ¿han recibido quejas ustedes de jubilados y jubiladas por esto? Sí, naturalmente el afiliado va a la farmacia, digamos, venía sacando gratis o obteniendo gratis su medicación o lo que necesitaba, y naturalmente, digamos, recibe la noticia de que tiene que abonar alguna parte, y lógicamente eso representa una queja o una consulta, digamos, a nuestras oficinas, que les explica cuál es la situación, y en general, obviamente hay entendimiento por parte de la afiliada. Claro, bien. Otra consulta con un tema también que afecta a jubilados. ¿Cómo estás mirando y qué me podés decir de lo que pasó en el Congreso y la decisión que ha tomado el presidente Javier Milei de vetar la ley de reforma jubilatoria? A ver. Bueno, lo que sucedió en el Congreso es claramente de una, digamos, irresponsabilidad por parte de los legisladores de proponer o plantear una situación que es totalmente inviable. Es decir, no es que el presidente Milei es el primero en vetar una actualización como la que se planteaba. Esto lo ha pasado sistemáticamente con otros gobiernos, porque naturalmente, digamos, implicaría un desfinanciamiento del Estado, digamos, realmente importante. Entonces, está claro, digamos, que todos queremos lo mejor para nuestros jubilados que han sido ¿cómo se dice? Que víctimas, no me sale la palabra. Víctimas de los distintos gobiernos. Claro, es decir, la situación de los jubilados viene mejorando desde hace ya décadas, digo. Entonces, ante esa situación, plantear un escenario de partir de 0 a 100 en un año o menos, realmente es una irresponsabilidad. Siempre que se puede, de hecho este gobierno lo ha hecho, trata de aumentar el poder adquisitivo de los jubilados. De hecho, digamos, en términos reales, se habla de por lo menos un 5% en lo que va del año, siendo uno de los únicos sectores que han mejorado, porque el resto en general, digamos, ha tenido un perjuicio en su poder adquisitivo. Entonces, el esfuerzo se hace, pero siempre con una clara visión de mantener esa restricción presupuestaria y de no gastar más de lo que entra. Sí, igual ese porcentaje que diste, que lo viene repitiendo el presidente Javier Milei, es muy mentiroso. No han recuperado poder adquisitivo las jubilaciones. Lo dice el presidente Javier Milei, bueno, ahora vos también lo repetís, pero bueno, ha sido desmentido por las estadísticas del INDEC y lo que viene sufriendo el jubilado, sobre todo con el bono, que está congelado desde marzo. Ahora lo anunciaron nuevamente que se va a pagar, sí, de 70.000 pesos. Bueno, a ver, bono que no tenían antes de febrero o de enero. Digamos. Sí, lo venían cobrando. Lo puso la administración. Pará, Luciano. Lo puso la administración anterior, el bono ese. Está bien. O sea, vos pensá que el haber mínimo. Noviembre del año pasado rondaba los 85.000 pesos y hoy está arriba de los 200.000. Entonces eso es un incremento de más del 200% con una inflación que ronda en este momento el 90% o por ahí, no recuerdo con exactitud. Digo, la recuperación es clara. Naturalmente que la Argentina está encareciendo en dólares, con la cual también eso hay que subrayarlo. Entonces en la sumatoria de tanto ingresos como gastos, quizás no se ve de manera clara, pero está claro que el sector de los jubilados es el que menos ha perdido, y insisto, digamos, nosotros lo que entendemos es que lejos de perder ha estado recuperándose. Una recuperación mínima, claro, pero recuperación al fin. Bueno, Luciano, aprovecho y te consulto como ya dirigente político acá de La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa. ¿Ya están pensando en lo que va a suceder el año que viene con las legislativas? ¿Ustedes como partido nuevo acá en la provincia piensan tratar de ampliarlo con alguna alianza con el PRO, con la UCR, buscar un frente electoral o van a ir solos? No, a ver, nosotros en relación al año que viene y a las elecciones puntualmente, más allá de hacer algún análisis lógico, porque es normal hacerlo, nuestro foco y nuestro esfuerzo mayor está en hacer crecer nuestro espacio, en los lugares en los que hemos podido tener participación de manera en la gestión, tratar de hacerlo lo mejor posible. Nuestro foco, nuestra energía está puesto en eso. El año que viene se verá. Realmente la intención de La Libertad Avanza es competir como fuerza propia, sin ningún tipo de alianza, ni frente con ninguna otra fuerza. Pero bueno, me parece que es sumamente temprano, falta muchísimo todavía, así que habrá que ver cómo se llega para allá por marzo, abril del año que viene. Claro. ¿Y han tenido contacto con algún dirigente del PRO? O incluso, bueno, se ha mencionado del tiernismo también, acá en La Pampa. ¿Has tenido contacto vos o no? Son especulaciones esas. No, a ver, digamos, contactos hay, diálogos hay, digamos, pero de ahí a establecer algún tipo de compromiso estamos lejos. Realmente, insisto, nosotros nos enfocamos en hacer crecer nuestro espacio, en divulgar nuestras ideas, en lograr que el electorado, que el año pasado, digamos, masivamente se volcó a las urnas para acompañarnos, también, digamos, pueda acompañarnos el año que viene. Digamos, nuestro trabajo está por ese lado, más que por ver si te aliás o jugás con gente que en definitiva, digamos, no deja de ser gente que viene de la vieja política, gente que ya hemos probado en muchos casos y así son los resultados que hemos tenido. Digamos, en ese sentido somos sumamente cautelosos, somos conscientes de que la población busca un cambio, busca algo distinto, algo nuevo y nos toca encarnar eso, así que nuestro foco, te repito, está en trabajar para lograr ese objetivo. Bien, Luciano, no sé si quedó algo que quieras comentar, decir, sino muchísimas gracias, como siempre. Está muy bien, realmente muchas gracias por el espacio, como siempre, y bueno, a disposición para cuando necesites. Bueno, que tengas buen día. Gracias, Pablo, igualmente. Adiós. Bien, Luciano Ortiz, el delegado de PAMI en La Pampa.